Et fils du Esprit Tuissant. Sede sapienza. Auxilio Cristianorum. Tenemos que hablar hoy de la Eucaristía, del sacrificio eucarístico y del sacramento de la comunión del cuerpo del Señor. Para entrar en esta consideración, leamos primero el Catecismo. En los números citados en el guión que tienen, presenta el tema así. La Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio regio por el bautismo, configurados más profundamente con Cristo por la confirmación, participan con la Eucaristía, con toda la comunidad, en el mismo sacrificio del Señor. Ese texto tiene la particularidad de que clasifica el bautismo, la confirmación y la Eucaristía como sacramentos por los que se entra en la vida cristiana, sacramentos de la iniciación cristiana. Esto, como expliqué el día anterior, hay que tener en cuenta que originariamente el rito bautismal, en una dominica dedicada a esto, se hacía con los catecúmenos y también con los niños, pero sobre todo con los adultos, era clarísimo esto. Se hacía en una ceremonia presidida por el obispo, en que se bautizaba, se confirmaba a los recién bautizados, se administraba la Eucaristía, lo cual en los ritos orientales se ha conservado así. Por esto allí, de ordinario, el sacerdote es el que tiene la delegación con el óleo consagrado de confirmar, o de consagrar por el obispo de hacer la confirmación, y dar la Eucaristía que se da a los niños en la especie de vino. En Occidente, la evolución sociológica llegó a separar, a mantener unida la confirmación más con la autoridad episcopal y hacer la confirmación separada del bautismo, ¿no? Como hemos visto nosotros, y ahora incluso se ha tendido a hacer la confirmación ya con preparación y con uso de razón y conciencia, etcétera, lo cual es accidental al tema, porque los sacramentos obran ex opere operato, y el que todavía no tiene uso de razón y no puede resistir, no puede negarse a recibirlo por voluntad de sus padres o quienes legítimamente lo dispongan, si es bautizado, el bautismo es válido y queda hecho hijo de Dios. Como dice el catecismo, se le comunica la dignidad del sacerdocio real, de la participación en el sacerdocio regio de Cristo. También el catecismo subraya que la Eucaristía, la participación en la Eucaristía, es un acto comunitario de participación de los cristianos en el sacrificio del Señor. A lo largo de mi generación, años atrás, se vivía demasiadas veces la comunión como un acto, por una parte individual y por otra parte pensado como independiente de la misa. La evolución litúrgica, y pues ahora esto lo ha superado. Ahora bien, la institución de la Eucaristía, de la que habla San Pablo en la Carta a los Corintios, en un pasaje muy conocido y reiterado en la liturgia, y en los Evangelios sinópticos se narra al narrar la cena del Señor, había sido anunciada por Jesús, según se nos narra en el Evangelio de San Juan, un diálogo profundo y tenso, de lo más dramático del Evangelio de San Juan, un diálogo de significación tremenda, que sigue a la multiplicación de los panes. Vamos a leer algo de esos textos de San Juan, capítulo sexto. No lo leeré entero, porque nos ocuparía toda la conferencia, ¿no? Pero iremos ambientándonos sobre esto. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según que está escrito. Pan venido del cielo les dio a comer. Díjoles pues Jesús, verdad en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan bajado del cielo. Mi Padre es quien os da el pan verdadero que vino del Padre, que viene del cielo. Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Y viene el pasaje, yo soy el pan de vida. Le dicen, Señor, danos siempre este pan. Dice Jesús, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no padecerá hambre, el que cree en mí no padecerá sed. Mas yo os dije que me habéis visto y no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que viniere a mí, no le echaré fuera, pues he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Murmuraban los judíos, es una escena muy tensa toda ella, porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y cuya madre nosotros conocemos, como dice ahora, he bajado del cielo? Respondió Jesús, no murmuréis entre vosotros, nadie puede venir a mí si no le trajere el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, y según esto todos serán enseñados por Dios. Todo el que oye al Padre y recibe sus enseñanzas viene a mí. No que el Padre le haya visto a alguien, sino que el que viene de parte de Dios es el que ha visto al Padre. O sea, nadie ha visto al Padre, sino el Hijo. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres en el desierto comieron el maná y murieron. Y este es el pan que baja del cielo, para que quien comiere de este pan no muera. Yo soy el pan viviente, el que del cielo ha bajado. Quien comiere de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Aquí ya se sugiere el sacrificio, ¿no? Disputaban entre sí los judíos diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Díjoles Jesús, en verdad os digo, si no comiereis la carne del Hijo de Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadero manjar y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, yo en él. Así como es fuente de vida el Padre que me envió, texto más auténtico, como mi Padre viviente me envió, yo vivo por el Padre, así quien me come a mí, también él vivirá por mí. Compara la vida que comunica el Hijo al que le come su carne, con la vida que eternamente le da el Padre al Hijo al engendrarle. Este es el pan que bajó del cielo, no como lo comieron los padres y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Muchos, pues, de los discípulos que lo oyeron dijeron: duro es este lenguaje, ¿quién aguanta el oírlo? Sabiendo Jesús por sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto se escandaliza. ¿Qué sería, que se entiende, que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que vivifica. Aquí una misteriosa llamada de atención. La carne de nada aprovecha. Entendámonos, el Espíritu es el que vivifica, es el Espíritu de Dios, que es el que nos da la vida, que nos viene a comunicar el Hijo al encarnarse. La carne, es decir, el hombre como tal, de nada aprovecha. Su texto está metido en el contexto de que si no coméis la carne del Hijo del Hombre no tendréis vida. El Espíritu es el que vivifica, la carne de nada aprovecha. Pensaremos un poco después en esto. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos que no creen, porque sabía Jesús desde un principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le había de entregar. Por tanto, el escándalo del anuncio de que Jesús es el pan de vida está en el origen, está en el Evangelio de San Juan, lo narra en el comienzo de la enfrentamiento de Judas a Jesús en este. Por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no fuere concedido por mi Padre. Desde este momento muchos de sus discípulos se volvieron atrás y no andaban ya en su compañía. Por tanto, el efecto inmediato del sermón, del anuncio este, es la separación, la pérdida de una cantidad muy grande de discípulos. Dijo pues Jesús a los 12, aquí lo habla a los apóstoles: ¿caso también vosotros queréis marcharos? Respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios, el ungido de Dios. Respondió de Jesús: por ventura no os he elegido yo a los 12, sin embargo de vosotros hay uno que es diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque este quien le había de entregar con ser uno de los 12. Entonces Jesús va a Jerusalén en la fiesta de los tabernáculos y enseña en el templo. Una de las escenas de polémica de Jesús con los fariseos más tensa. Por tanto, para pensar en su fuente bíblica y ver la razón de ser de las definiciones dogmáticas de la Iglesia sobre la Eucaristía, pensemos que esta profecía de que nos dará a comer su carne y a beber su sangre causa la división, la oposición de los que no creen, y incluso es piedra de tropiezo, piedra de escándalo. Esto explica que la naturaleza del sacrificio eucarístico, como continuación y reproducción permanente del único sacrificio redentor, y la naturaleza de la presencia de Cristo en el pan y el vino consagrados en el sacrificio, distribuidos en participar los fieles en el sacramento, haya tenido que ser objeto reiterado de enseñanza dogmática solemne en concilios ecuménicos, especialísimamente en Trento. Hay dos series de cánones que hablan del sacrificio de la misa, hablan de la presencia de Cristo en la Eucaristía, etc. La historia de la vida en la iglesia de la Eucaristía. Está toda precontenida, nos la podemos explicar pensando en esta escena del capítulo sexto de San Juan. Desde la edad apostólica hubo actitudes que prolongaban y reproducían el escándalo con que el hombre carnal, el hombre que se cierra al Espíritu de Dios y vive en lo humano solamente, recibe estas palabras que son Espíritu y vida. La soberbia humana, instigada por Satanás y sus ángeles, se hace incapaz de comprender y aceptar el don de Dios. En realidad, la tendencia a no admitir la real presencia de Cristo en el sacrificio de la comunión tiene una analogía profunda con aquellas actitudes que San Juan denuncia como espíritu del anticristo. Dice San Juan en su carta primera: conoced en esto el espíritu de Dios, un criterio de discernimiento. Todo espíritu que confiesa a Jesús como Cristo venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no cree en Jesús no es de Dios. O sea, Cristo parece el nombre de un adjetivo, una cosa pasiva de haber sido ungido. Aquí San Juan, que tiene presente siempre todo lo que ha dicho y lo que dirá en el Evangelio, ¿no?, y lo que Jesús le dijo, dice que el que no cree que Cristo ha venido en carne. Noten bien que si Cristo ha venido, no está hablando de su manera de estar ya entre los hombres. Ha venido del cielo. Como el Padre eternamente le da vida, Él ha venido a darnos vida de parte del Padre. Ha venido en carne. El tema va por aquí. Hay toda una siembra de error contra Cristo, de un falso espiritualismo implantado en metafísicas materialistas, ¿no?, y en antítesis que tenían precedentes filosóficos y son asumidas ahora en un sentido profundamente hostil a la redención, que combaten la encarnación del Verbo del Hijo de Dios. Esta es la tendencia de la cual surgiría después el maniqueísmo, los catarismos y tantas cosas que todavía hoy están vigentes de muchas maneras en las desviaciones de la espiritualidad contemporánea. Por otra parte, y a veces presentándose aparentemente como opuesto, mejor dicho, este catarismo se presentaba como opuesto a esto otro, la soberbia religiosa del judaísmo farisaico contamina también la tendencia en el mundo cristiano a una atención a la unidad de Jesús excluyente de ver en él al hombre Cristo Jesús, el Hijo, ver en el hombre Cristo Jesús, como llama Timoteo, en el hombre Cristo Jesús, el Hijo eterno de Dios que ha venido descendiendo misericordiosamente a nosotros, haciéndose en todo semejante a nosotros. Yo leo esto y hago estas reflexiones para sugerirles una interrogación, una reflexión. Pensemos en que los que, como los adopcionistas judíos, y los que, en el fondo, los nestorianos auténticamente heréticos, ¿no?, los contaminados de nerviosismos, etcétera, cosas de estas. Siempre hay tendencias raras que no llegan a hacer meter la herejía del todo, pero quitan el gusto de la ortodoxia. Esto, toda la historia de la Iglesia lo vemos y ahora también lo tenemos. Alguien que piensa Jesús como un mero hombre, no lo piensa como el Hijo de Dios, no lo piensa como San Ignacio, ver a Cristo nuestro Señor puesto en cruz y pensar cómo de creador ha venido a hacerse hombre, de vida eterna a muerte temporal, a morir por mis pecados. Es la primera mención de Cristo en los ejercicios. Es la única manera de ver a Cristo, verle Dios que se ha hecho hombre, ¿no? Pero Dios quiere que le contemplemos como hombre, que para esto se ha hecho hombre, para que, como dice San Juan, nuestras manos han palpado el verbo de la vida. Dios ha querido que pudiésemos palpar la palabra eterna de Dios. De modo que nosotros sí, satánicamente, despreciamos a Jesús porque es de carne y hueso y porque es hecho hombre, entonces estamos simplemente renegando del don de Dios. Si nosotros pensamos Jesús como un hombre, además, algo más, como un hombre sobreeminente, en el que Dios se ha complacido, el que ha adoptado como hijo suyo, y lo ha puesto como maestro y ejemplo de los hombres, tal como veían a Jesucristo los judaizantes y los nestorianos auténticos, pensemos a Cristo así, atendiendo a su humanidad. Un hombre. Y este hombre nos dice, y esto es lo que les pasaba a los fariseos, lo veían con un hombre que se pretendía ser el Mesías y no lo eran, estos saben ellos. Pero después de ellos nació una tendencia que contaminó el pueblo cristiano, quiso contaminar el pueblo cristiano, que los padres no consideraron ni siquiera herética, llamaban el error judío, de pensar que el Mesías era un hombre adoptado, hijo de Dios. Por más adopciones que pongamos y por más que digamos que este hombre es templo de Dios, que habita en él, que Dios le ha bendecido, que se ha unido con él, como no digamos que es el Hijo de Dios hecho hombre, que es lo que la Iglesia definió y lo que San Cirilo defendió, y por eso hemos de decir que María es madre de Dios, si no le pensamos como Hijo de Dios que se ha hecho hombre, y oímos que este hombre dice, mi carne es verdaderamente comida, si no coméis la carne del Hijo del Hombre no tendréis vida en vosotros. ¿Qué puede pensar el que no ve a Cristo como el Hijo de Dios venido del cielo para comunicar la vida que el Padre le ha dado a él? ¿Qué pensaría? Es una monstruosidad, diríamos, es una cosa absurda, es una cosa de una... Sería el hombre más soberbio del mundo el que dice, no me comáis mi carne, no tendréis vida en vosotros. Sería un que propone una especie de canibalismo trascendente. Esto lo he dicho así para que pensemos, comprendamos. ¿Por qué el gran doctor de la encarnación del Verbo, el que bien dijo el título de Madre de Dios para María, precisamente porque en él veía la más el llamar a Cristo Hijo de Dios y a María su madre, Madre de Dios, veía la más enérgica y clara expresión de que quien había recibido de ella la naturaleza humana, el mismo Hijo eterno del Padre, nacido del seno del Padre en siglo de los siglos, y que permaneciendo en el seno del Padre, ha venido a ser engendrado en el seno de su madre. Comprenderemos por qué San Cirilo, el que encontró en la afirmación de que María Madre de Dios la profesión más expresiva y clara, que fue también la más popular enseguida y se generalizó en todos los continentes y en todos los países, y vino de allí para Occidente pronto. Y... ¿Por qué San Cirilo, el doctor de la encarnación, el que resumió la verdad sobre la encarnación diciendo que quien nacía de María era el Hijo de Dios, por tanto María era Madre de Dios, tiene en sus anatemas contra el nestorianismo, contra esta herejía que trataba de ver a Cristo un hombre bendecido por Dios al que estaba unido el Verbo, que habitaba en él como en su templo, pero no el Hijo mismo de Dios, María, que María sería madre de Cristo, pero no madre de Dios. San Cirilo tiene en sus célebres anatemas contra Nestorio este que voy a leer ahora. Esto está escrito el año 430 del siglo IV, V, y es un anatema eucarístico. Encontramos aquí todo el sentido profundo de lo que es el misterio de la Eucaristía y de lo que estaba profetizando Jesús en diálogo con los judíos, como hemos visto. El anatema de San Cirilo, es el undécimo anatema, dice así: si alguno no confiesa que la carne del Señor es vivificante, es una carne que da vida, y propia del mismo Verbo de Dios Padre, que es la carne del Verbo de Dios Padre, sino de otro, fuera de él, fuera del Verbo, aunque unido a él por la divinidad, o dice que sólo tiene la inhabitación divina, y no más bien que es vivificante, porque fue hecha propia carne del Verbo, que tiene poder de vivificarlo todo, sea anatema. ¿Veis? El anatema es si alguno no reconoce que la carne de Cristo es la carne, no de otro en el que habita el Verbo, sino que el Verbo la ha creado en el seno de María para hacer su propia carne. Esto que está en el Anatema de San Cirilo, realmente en el plano teológico, en nuestros días, los 12 anatematismos pasan por ser muy exagerados y dicen que no tienen autoridad dogmática, por ejemplo, ¿no? Es frecuente decirlo. Siendo así que después el Quinto Concilio y San Gregorio Magno lo confirmó, consideró como impíos todos los escritos que no ven en los anatematismos de San Cirilo la expresión de la fe cristiana, de la fe católica. El padre Siberta, el gran ciriliano de nuestro siglo, que ha tenido que luchar contra tantos anticirilianos que han surgido por todas partes, expresa esto, lenguaje teológico, instrumental, metafísico, muy profundo, diciendo que hay que atribuir al Verbo de Dios la posesión ontológica integral de la humanidad de Jesús. El Verbo posee ontológicamente, no solo moralmente o por gracia o por inhabitación, sino entitativamente. La humanidad de Jesús, el Hijo de María, pertenece toda a la hipóstasis segunda de la Trinidad. De modo que quien nace de María es la segunda persona de la Santísima Trinidad, porque ha tomado de María una carne que ha unido al Verbo desde el primer instante de su existencia. No es un hombre sobre el cual advenga el Verbo, es la carne del Verbo. Fue hecha propia carne del Verbo. Está en el anatematismo de San Cirilo, en el fondo es la definición de Éfeso, textos también que no, nadie ha podido dudar que fueron formalmente textos de definición dogmática, como, y tantas otras cosas, ¿no? Pero son fórmulas dogmáticas, ¿eh? Y los anatematismos son vindicados como expresión de la fe de los cristianos por San Gregorio Magno, confirmando la ecumenicidad del Quinto Concilio Ecuménico, que condenó como impíos todas las cosas que un teólogo tan importante, que ahora tiene mucho prestigio, que es Teodoreto de Ciro, escribió contra los anatematismos de San Cirilo, escritos que temáticamente son denominados impíos, escritos de Teodoreto de Ciro, que escribió contra los 12 capítulos de San Cirilo. Y en este anatematismo encontramos esto: para ser creyentes, según San Cirilo, y esto se leyó en Éfeso, y sirvió de premisa para el juicio de hecho dogmático de que Nestorio, que había rechazado esto, era herético. Porque si esto fuese opinable, San Cirilo hubiese sido injusto en exigir que San Cirilo aceptase esto. Y el juicio del concilio de Éfeso no hubiera podido ser confirmado por San Celestino y vindicado en la encíclica Lux Veritatis del Papa Pío XI en la conmemoración del concilio de Éfeso. Como un juicio justo y válido de la Iglesia Católica sobre Nestorio hereje, porque no aceptaba esto. Hemos de ver la carne de Jesús de Nazaret, esta carne, que él, mientras dice la carne de nada aprovecha, el Espíritu vivifica. Pero dice, si no coméis esta carne ni esta sangre, no tendréis vida en vosotros. Es la carne. La propia carne del Verbo, que tiene poder de vivificarlo todo. El que vivifica es el Espíritu, es Dios mismo. Es como Santo Tomás, profundamente ciriliano, dice que la naturaleza humana de Cristo es instrumentum coniuntum divinitatis, instrumento unido a la divinidad del Verbo, y por tanto, por esta humanidad de Jesús de Nazaret pasa toda la comunicación de la vida divina a la humanidad. Per Christi humanitatem, collata es nobis, plenitud divinitatis, dice Santo Tomás. Pero claro, esto solo se puede admitir si vemos esta humanidad de Cristo no como siendo la naturaleza humana de un sujeto humano unido, digámoslo como sea, al Verbo, pero otro del Verbo, otra hipóstesis, otro sujeto, otro sujeto activo y otro sujeto. No. Esto es lo que llamaban los padres griegos, y está en el quinto concilio, la unidad, según hipóstasis, tienen la misma hipóstasis. Entre la naturaleza divina del Verbo y la naturaleza humana de Jesús de Nazaret, que es la naturaleza humana del Verbo. Hay una unidad catasíntesis, ha sido puesta junto, ha sido puesta en el Verbo de Dios, esta naturaleza humana de Jesús. Por eso Jesús, en cuanto hombre también, es hijo del Padre, no adoptivo, sino natural. Si se piensa el hombre o lo humano como separado, entitativamente, existencialmente separado, no distinto en la naturaleza, sino separado en el ser, de la naturaleza divina del Verbo, si lo pensamos así, entonces diríamos, Jesús es en cuanto Dios, hijo natural del Padre Celestial, en cuanto hombre, hijo adoptivo del Padre Celestial. Y esto fue condenado por herético, es la herejía del adopcionismo de Lipando de Toledo y de Félix de Urgel. Una herejía que los musulmanes protegieron mucho porque hubiera hecho de la Iglesia española una iglesia opuesta a la Iglesia de las Galias y de Roma, y se hubiera separado de la Iglesia occidental. Y lo veían muy bien esto. Y aunque tuvo adversarios españoles grandiosos como San Beato de Liébana, hubo la desgracia de que el obispo de Urgel, Félix, cayese en la trampa. Y más trampa caen los que, queriendo glorificar lo importantes que hemos sido siempre los catalanes, les gusta pensar que hubo un heresiarca tan importante que era catalán. ¡Hombre, si era un epígono de Toledo! ¡Era un españolista, un ibérico, un hispánico antigalo y antirromano! Iba a decir otra palabra, la pueden dar por dada. La pueden dar por dicho. Una palabra que se suele decir, se da un puñetazo en la mesa. ¡Qué gloria tiene en Seo de Urgel un epígono de Toledo que quiere españolizar ante, contra Galia y contra Roma, España! ¿Qué hubiera sido España? Como los nestorianos de Eufrates y de Persia, ¿no? Por nada, porque la herejía era más verbal que otra cosa. Pero no era el adopcionismo antiguo, creían en la divinidad del verbo, eran trinitarios y de alguna manera creían en la unión hipostática, pero había que distinguir. En su naturaleza humana, Jesús es hijo adoptivo. Pues no, señor, porque la relación es de persona a persona. Y la naturaleza humana de Cristo, Cristo en cuanto hombre es persona, dice Santo Tomás, y tanto porque es el verbo en su naturaleza humana. Jesús pertenece a su naturaleza humana, al verbo. Claro que tiene subsistencia personal, es la misma subsistencia de la segunda hipóstasis de la Trinidad. Por tanto, Jesús, en cuanto hombre, en cuanto hijo de María, es hijo del Padre Celestial. Por eso el sentido cristiano ha llamado a María esposa de hija del Padre, madre del Hijo, esposa del Espíritu Santo. Está unida la humanidad. En María está emparentada con Dios. Nosotros atrevámonos a pensar cómo podrían entender la Eucaristía todos los que se mueven en el ambiente extenso e influyente del liberalismo teológico, hegemónico en muchas iglesias protestantes, y a pesar de la tarea ultimodernista de San Pío X y de la doctrina del magisterio de la Iglesia, infiltrado demasiado entre teólogos que se profesan católicos, pero que desmitifican, dicen, al Jesús histórico cuando no niegan su existencia y desintegran o olvidan la dogmática trinitaria y cristológica. Hay que creer lo que está en la Escritura y está en el Magisterio de la Iglesia, órgano vivo de la tradición apostólica. Hay que profesar que Jesús, el que nace en Belén de María Virgen, aquel que los contemporáneos llaman el hijo de José el carpintero, el que por obra del Espíritu Santo nace de María, es uno de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad. Como dice el Acatistos en la bellísima tradición catalana, a la terra baixava mentre el cel emplenava la paraula de Déu infinit. Baja la tierra mientras llena el cielo, como decía San León, asumiendo la humildad humana y no apartándose de la gloria paterna. El mismo que está en el seno del Padre, que dice Jesús, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, este os lo ha revelado. Nadie ha visto a Dios, pero el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, este os lo revela. Y por eso Jesús, hablando hombre entre hombres, dice: en verdad os digo, antes de que Abraham fuera, yo soy antes que Abraham, porque el yo de Jesucristo es el yo, segunda persona de la Santísima Trinidad, como enseñó el Padre Siberta con la Iglesia Católica. Noten bien una cosa, porque yo me enfado, yo sé por qué me enfado, ya lo he dicho, ¿no? Porque la moda no es lugar teológico. No se puede invocar la moda teológica para decir esto ya no está tan claro como antes. ¿Cómo? Está definido con anatema en un concilio ecuménico. Es verdad para siempre. Si acaso se va profundizando más, pero no se atenúa nunca, ni se anula, ni se niega, pues no faltaba más. No faltaba más. El presidente Bush, que dijo en la campaña electoral que su filósofo preferido era Jesús de Nazaret, y después va a ceremonias religiosas, Si en una iglesia presbiteriana o donde sea, ¿no?, lee esto, que Jesús dijo, su filósofo preferido, Si no coméis mi carne, no tendréis vida en vosotros. ¿Qué pensará de este filósofo? ¿Cómo puede pensar en la autenticidad de ese texto? Pensar que esto es una elucubración de Juan, ¿no? Tardía, etcétera, ¿no? Que es lo que dicen todos estos pseudoescrituristas, pedantes del demonio. ¿Qué pensarían todos los que ven a Jesús como Kant o yo, como un filósofo eminente, moralista, muy profundo, etcétera, ¿no? Del discurso eucarístico del capítulo sexto de San Juan y de la enseñanza de San Cirilo, que es la fe católica. San Cirilo fue el gran apóstol de la divinización del cristiano por la encarnación. Así como en Occidente el tema fue más la acción de la gracia sobre la voluntad humana para la obra buena, para la fe y para las buenas obras meritorias, San Agustín contra el pelagianismo. En Oriente, donde también se condenó el concilio de Éfeso a Celestio, que era paralelo a Pelagio, pero el gran tema fue la comunicación auténtica, misericordiosa y efusiva de la divinidad, de la vida divina. Como el Padre me ha enviado viviendo, yo vivo por el Padre, así el que me come vivirá por mí de mi propia vida. Este tema es el tema predilecto de San Cirilo, es el apóstol de la divinización del cristiano. Es el que dijo que el cristiano es concorporal y consanguíneo de Jesucristo. Esto lo dice así San Cirilo de Alejandría. También hay que entenderlo según el Espíritu esto, Pero somos concorporales y consanguíneos de Cristo, porque él entendía que esta humanidad de Cristo era la propia carne del Verbo, que tiene poder para vivificarlo todo. Nos da la vida divina, nos la da, como San Cirilo enseña y Santo Tomás explica, toda la donación divinizante de Dios a los hombres se ha hecho por la humanidad de Cristo. Pero claro, si lo vemos así, podemos entender el sentido de la fe en la Eucaristía, si no, no entendemos nada. Por tanto, el escándalo contra la verdadera doctrina realista del misterio de la presencia de ser el pan y el vino consagrados, el cuerpo de Cristo, este cuerpo de Cristo, es sangre de Cristo, que da vida al mundo, que es la sangre y la sangre del Hijo de Dios encarnado. Esto es el sentido de la fe cristiana y católica. Providencialmente se ha promulgado recientemente, hace pocos años, el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo de la Iglesia Católica. Lean ustedes el artículo que trata del sacramento de la Eucaristía, a la que define como fuente y cima de la vida de la Iglesia. Y sobre la presencia de Cristo, por el poder de su palabra y del Espíritu Santo, el catecismo afirma de nuevo, yo creo que después de los conflictos de la teología nueva y de las herejías expresadas por lo que él llamaba la teología holandesa, en el catecismo holandés inicial, que no se dejó publicar sino con enmiendas y quedó siempre el mal. Y tuvo apoyos de cardenales y de arzobispos holandeses, etcétera. Esta teología de la transignificación contra la transubstanciación, pues miren ustedes, el catecismo ni siquiera habla de esa nueva teología herética. Y confirma el texto del Concilio de Trento sobre la legitimidad y la conveniencia de decir que las especies eucarísticas son transubstanciadas, una forma misteriosa y milagrosa, porque empíricamente no hay nada que ver, esto ya se sabe, es solo la fe lo que nos hace creer en esto. Y a veces es un milagro. Pero la palabra transubstanciación está en el nuevo catecismo reproducida del texto de Trento, Quiero hacer una observación histórica que he estado releyendo esta tarde esto para podérselo decir con solvencia, ¿no? Lo recordaba, pero lo acabo de mirar. Miren ustedes. El escándalo de la revelación de Cristo, de que Dios Padre le ha enviado para que tengamos vida, y que para que tengamos la vida que el Padre nos comunica por él, hemos de comer la carne del Hijo del Hombre. Si no, mi carne es realmente comida, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no tendréis vida en vosotros. Que se daba ya entre los discípulos del Señor, los que se separaron, y en los fariseos que le combatían. Ha atravesado todos los siglos, el demonio va utilizando las mismas armas, ¿no? Se contaminan y se heredan las cosas. La iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra, tuvo tal especial empeño en negar que la misa sea un sacrificio eucarístico, el sacrificio mismo de la cruz, y que en el pan y el vino consagrados está el cuerpo y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, que estropearon la misma formulación de la consagración de presbíteros y obispos. Por esto la Iglesia Católica ha juzgado, lo hizo en el siglo XVI y lo reiteró en el XIX, ha juzgado que los llamados obispos de la Iglesia Anglicana no son obispos, y los presbíteros de la Iglesia consagrados por ellos no son presbíteros. Lo cual no ocurre en Rusia, ni en Rumanía, ni en Egipto, ni en Abisinia, ni en la India, ni en los nestorianos, diríamos, que gracias a Dios no eran nestorianos del todo, un poquito contaminados. Nestorianos no serían del todo, porque tienen una fiesta de la Asunción de María. Una fiesta de la Asunción de María, si no se la considera no como una mujer que engendró a un hombre, sino como la que engendró a Cristo, que por más que choquen con las palabras y todo eso, si son devotos de María y creen en su Asunción a los cielos, tienen más de católico de lo que solemos pensar, Pero no así en Inglaterra. En Inglaterra negaron tan explícitamente el tema ese de la vida presente, la vida divina que se nos comunica por la Eucaristía, que la negación de la transustanciación fue como el artículo que definía la fidelidad a la Iglesia de Inglaterra contra la Iglesia romana. Había dos puntos: el Papa Superior de la Iglesia Universal y Cristo presente en la Eucaristía y la misa, sacrificio, reproducción del sacrificio de la cruz. De tal manera que ustedes han oído hablar probablemente del Bill of Test, de la ley de prueba. La ley de prueba consistía en que en un momento dado, para cerrar el camino a una posible sucesión de un rey católico, que después se excluyó formalmente en otra ley posterior, pero para hacer imposible el acceso al trono del hermano del rey, Carlos II, que se había convertido a la fe católica, se puso el Bill of Test. No se podía ejercer cargo ninguno, por tanto, ni en el ejército, ni en la justicia, ni en los municipios, ni en ninguna nada, ningún cargo en la vida pública de ningún nivel, civil o militar o judicial. Si no se negaba, se probaba que no se creía en el Papa y en la Eucaristía transustanciada. De modo que a los militares, a los jueces y todo esto, en los momentos en que se iba creando la expectativa de la posible sucesión de un rey católico, se les exigió una más explícita declaración contra la transubstanciación, con estas palabras. Bill de Test es del 72. La cosa se va agravando, porque después cuando muere Carlos II, sube al trono 3 años, pues en la revolución del 88, Jacobo II. Pero ya en tiempo de Carlos II y a partir de los años, por esto estuvo en la cárcel Claudio de Colombier, porque era un jesuita francés y le consideraban agente de los enemigos de Inglaterra, etc., ¿no? Pero es que en aquel tiempo todo inglés que tenía que ser juez o que tenía que ser general del ejército, de la marina, etc., lo que sea, o alcalde de una población, diríamos, tenía que hacer el probar que practicaba los cultos de la religión del Estado. Por cierto, se trampeaba como se podía con los muchísimos no conformistas, que no eran anglicanos sino presbiterianos. Pero entonces con esto se transigió y se consiguió su apoyo, el de los calvinistas, contra los católicos. No sé si me explico. En esta situación, que es lo que va formándose, el partido que trajo el constitucionalismo británico, el Whig, se forma con esto, con protestantes calvinistas en el fondo, que se hacen como si fuesen de la Iglesia de Inglaterra para cerrar el paso a los católicos. Y en este Bill de Test agravado para funcionarios militares y judiciales, lo acabo de leer en el Vice, se explicitaba más detalladamente la negación de la transubstanciación eucarística. ¿Me explico? De modo que esto estuvo vigente hasta 1829. Hasta 1829. Por lo cual en Irlanda, cuyo rey era el rey de Inglaterra y después a partir de 1800 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, pues para ser un cargo público no se podía ser católico como casi todo el pueblo, sino se tenía que ser de la Iglesia de Inglaterra. ¿Cuánta insinceridad habría? Porque el católico era fácilmente desposeído y privado de su herencia paterna, mientras que el protestante era fácilmente premiado con territorios y cosas usurpadas a los católicos, y por esto se matan todavía en Irlanda, ¿no? Porque más o menos recuerdan esto, aquellos desfiles victoriosos de los protestantes, cosas, ¿no? Pero el tema era, había dos temas: el Papa y la transustanciación eucarística. O sea, el odio a la presencia de Cristo en la Eucaristía ha sido tan profundo que desde 1772 a 1829 estaba mandado negar esto para poder ser alcalde de un pueblo. ¿Me explico? Es que nos vivimos en un mundo de fantasías y de leyendas y de cosas absurdas. ¿Y por qué Inglaterra suspendió esta ley en el Canadá francés cuando Canadá pasó a depender de la corona británica? Fue antes que lo que todo el mundo sabe. La primera protesta de las colonias de Nueva Inglaterra contra los actos intolerables del gobierno conservador de Londres es porque toleraba el papismo en el Canadá francés. Pues, ¿qué iba a hacer? ¿Obligar a negar la transunción eucarística a los franceses o a los indios convertidos? ¿Me explico? Pero esto es la historia, es así tal como suena. La primera protesta contra los actos intolerables de Inglaterra es porque Inglaterra, en el Canadá, sin derogar, suspendió la aplicación del Bill de Test. ¿Qué iba a hacer con una población francesa, católica? ¿Me explico? O sea que el tema de la Eucaristía ha estado presente en el mundo. Ha tenido que ver con destronamiento de dinastías, con legislaciones de sucesión, como la de Act of Settlement, 1701, que es la que rige la sucesión a la corona británica. Todavía esta ley está vigente, es una ley constitucional. El tema de la Eucaristía ha tenido que ver con la historia de Inglaterra, con la revolución de Estados Unidos contra Inglaterra. La tragedia que leemos en San Juan es algo permanente en los tiempos, ¿sí? Y el catecismo habla de la transubstanciación y reafirma la necesidad del culto a Cristo en la Eucaristía, en sagrario, en manifestaciones externas. Pensemos la fiesta del Corpus y las procesiones del Corpus. Que Cataluña ha suprimido, siendo así que la procesión de Barcelona la segunda en la historia, después de Bélgica. Se recomienda la visita al Santísimo Sacramento como prueba de agradecimiento y un signo de amor hacia Cristo, Señor nuestro. Y se dice esto, el catecismo, leo: la Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico, del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento de amor. No regateemos tiempo para ir a encontrarnos con Él en la adoración, en la contemplación tierna de fe y abierta a la reparación de las graves faltas y delitos del mundo. Es una cosa que implica la legitimidad de la reparación que el Señor mandó a la Iglesia a través de la profetisa Santa Margarita de Alacoque, que le dice Santa Margarita que el Señor le dijo que quería una fiesta el viernes siguiente a la octava de Corpus, y ahí está la fiesta, y que se practicase la hora santa y recomendó los primeros viernes, y las cosas que dice Santa Margarita que el Señor le dijo se han fomentado por la Iglesia jerárquica, que ha instituido como solemnidad de la fiesta del Sagrado Corazón en el día que dice Santa Margarita que el Señor quería, y ha aprobado, y está en las encíclicas de los papas, en Pío XI, en la Miserentísima, de forma muy explícita, y en otros muchos documentos posteriores. De modo que el culto también, otro día hablaremos del sacrificio de la misa, de la comunión eucarística, pero he querido primero situarlo en ese contexto. Que nuestra adoración sea incesante, dice el catecismo, citando una locución de Juan Pablo II. Que el catecismo cita al Papa en un texto en que habla de la reparación y todo esto. El día que viene volveremos sobre el sacrificio de la misa y la comunión eucarística. Muchas gracias. És espantós, això. Volies anar a la ràdio per la de Sant Josep? Sí. Us trucarà un locutor de Ràdio Estel.